Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Radio Divulga Ciencia. Estamos en un nuevo horario. Recuerden, los días miércoles a través de nuestro canal de YouTube. Y recuerden también que cada viernes podrán ver el reprise por nuestra página de Facebook, Quinto Pilar Divulga Ciencia, a las 17 horas. Y también se transmite nuestro programa por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, en el mismo horario. No se pierdan un solo episodio. Recuerden que estamos los miércoles en un nuevo horario a partir de las 4 de la tarde. Y cada semana vamos a tener un programa muy interesante con invitados que también son expertos y conocen mucho sobre los temas que estamos discutiendo. Deja que tu curiosidad te guíe por el mundo del conocimiento y síguenos y suscríbete. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña nuestra coanfitriona, Pau Guijarro. Buenas tardes, Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes, Robert. Muy, muy contenta una vez más de estar aquí en Radio Divulga Ciencia. Como ya lo dijo Robert, en un nuevo día, los miércoles desde las 4 de la tarde. Así que muy bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Muy contenta, Robert, de compartir un programa más contigo y con las personas a las que les apasiona la ciencia y sobre todo a quienes somos curiosos y queremos entender un poco más de este mundo. Síganos en todas las redes, como ya les dijimos, no voy a ser redundante en eso, sino al final les voy a seguir diciendo en qué redes estamos y cuándo son las retransmisiones de nuestro programa. Para que no se olviden. Exactamente. Y qué chévere que no dejes de seguirnos y ser curiosos con lo que acontece en el mundo y sus por qué. En el programa de hoy, Robert, seguimos conociendo y entendiendo que existen otras formas, saberes y prácticas para explicar el mundo y sus aportes para el desarrollo de la humanidad. El Inti Raymi es el símbolo de la gratitud de los pueblos andinos que agradecen a la Pachamama, la Madre Tierra, por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales. La gratitud se celebra con la presencia de música, danza, concentrándose más de un centenar de conjuntos autóctonos que generalmente se celebra entre el 17 y el 23 de junio de todos los años. Así es, Pau. Y al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas que tienen este legado incaico o andino en Ecuador, Colombia, Chile, en el norte argentino y también en Bolivia. Aunque hoy conocemos también a esta celebración con su nombre quechua, Inti Raymi, en realidad se trata de una festividad común para muchos pueblos prehispánicos de los Andes y que seguramente precede mucho a la formación del imperio incaico. Así es, de todas las fiestas andinas, el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado sobrevivir al periodo colonial, la república, los regímenes dictatoriales y llegar hasta nuestros días. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esta celebración se ha ido resignificando y adaptándose a los cambios sociales de las mismas generaciones andinas y su compartir con los mestizos. Sin duda, es una celebración llena de simbología, misticismo, religiosidad, que se proyecta como una forma de conocer la sabiduría y prácticas propias de las comunidades indígenas. Para hablar del tema de hoy, yo estoy muy contenta de darle la bienvenida esta tarde a Javier Cuesta. Javier es docente investigador del Departamento de Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional aquí en Quito desde el 2013. Candidato a PhD del Programa en Desarrollo Local y Cooperación Internacional de la Universidad Politécnica de Valencia. Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Máster en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Sus áreas de investigación son el sentipensamiento andino. El sentipensamiento andino, eso es algo que ya nos quedará como primera pregunta. Estudios críticos del desarrollo y teoría decolonial. Javi, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir un programa de divulgaciencia con nosotros en uno de los temas que realmente son muy, muy importantes para una cultura como la nuestra, para una sociedad ecuatoriana que realmente año a año sigue esta celebración y, como lo decíamos en un inicio del programa, es una celebración que ha roto cualquier época, cualquier estigma, cualquier paradigma y se ha metido dentro de nuestras civilizaciones, ¿no es cierto? Ya es un compartir ahora, ya no es una celebración, digamos, por decirlo de alguna forma, ya no solo de la comunidad indígena, sino que también mucha población mestiza quiere compartir esta celebración con ustedes. Entonces, bienvenido Javi, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Robert. Pau, por la invitación. Es una gran oportunidad para poder compartir estos temas y también conversar un poco sobre la investigación que se hace desde la academia. Agradezco muchísimo la oportunidad y también saludo mucho a todas las personas que nos están viendo en este momento. Chéverísimo, esperemos que todas las personas que siguen y estudian contigo y están detrás de tu conocimiento también se sumen a este programa. Si no, ya les puedes jalar las orejas y decirle, a ver, me escuchan el día viernes, tienen varias, varios canales y días todavía para que te puedan escuchar. Javi, entremos en tema, por favor. ¿Cuáles son los principios que se transmiten en la celebración del Inti Raymi? Bueno, a ver, el Inti Raymi como tal es, ustedes ya lo han puesto en contexto de manera bastante clara, es una de las principales celebraciones de los pueblos andinos con herencia inca que tiene obviamente, está relacionado con los ciclos del calendario andino, con la parte agroastronómica. Y si tuviera que decantarme por algunos principios, pues yo creo que podríamos hablar quizás de las categorías superiores que rigen no solo al Inti Raymi, sino al resto de prácticas sociales, porque hay que entender al Inti Raymi como una práctica social. Y entonces, en ese sentido, el hacer, ¿no?, que se ve en la práctica social está justamente cedido por un conocimiento, ¿no?, a lo que yo les comentaba, llamamos el sentipensamiento andino. Algunos le van a llamar cosmovisión, otros filosofía, cuestión de gustos. Pero todo este conjunto de conocimientos yo podría quizás resumirle en cinco grandes principales principios, ¿no? El tema de la relacionalidad, que es un principio de la forma de entender el mundo del pueblo quichua, del pueblo de los Andes, la relacionalidad con el todo, ¿no? Muchas veces incluso está relacionado con esta cuestión de las personas, las actividades que hacemos todos los días, con la naturaleza, entendida quizás como una divinidad, que es la forma en la que se ve en el mundo andino. Tenemos el principio de la sacralidad, ¿no? La cuestión de entender un poco más allá las cuestiones de físicas, nada más de estas conexiones, sino que hay una cuestión ritual, simbólica en las actividades que se hacen desde las comunidades. Hay un tema de ciclicidad, que es una de las características principales justamente del pensamiento andino, porque el tiempo, por ejemplo, se entiende de una manera diferente, ¿no? Entonces, el tiempo, nosotros estamos de espaldas hacia el futuro, porque el futuro no lo podemos ver, que es un poco a diferencia del pensamiento occidental, en donde siempre estamos como viendo hacia adelante, pensando en qué vamos a hacer mañana. En el pensamiento andino, generalmente, lo que podemos ver es el pasado, ¿no? Está ahí para enseñarnos cosas, y el futuro en realidad está detrás. Hay toda una cuestión ahí de la ciclicidad. ¿Por qué se baila en el Inti Raymi de forma cíclica, ¿no? El baile relacionado con esta cuestión de los animales sagrados como la serpiente, por ejemplo. Uh-huh. El tema también, otro principio, podría ser la dualidad complementaria. Yo creo que ahí es una diferencia quizás también muy significativa con el pensamiento occidental, porque la paridad con la que surge el pensamiento andino, la paridad de hombre-mujer, arriba-abajo, el día, la noche, el sol, la luna, vienen como dualidades, pero complementarias, no opuestas. Y eso creo que es uno de los puntos también importantes, ¿no? Y Javi, finalmente, sentipensamiento, perdón Javi, sí, que te interrumpa, sentipensamiento, en serio que es algo que me llamó muchísimo la atención y que dices que se relaciona un poco con el tema de cosmovisión, ¿verdad? Es un término acuñado por ti, ¿por qué llamarlo así? ¿Por qué sentipensamiento? Porque realmente es fuerte en significado, el mismo hecho de decirlo de esta forma tiene un significado muy fuerte. Bueno, no es tan acuñado por mí, digamos que estoy haciendo un juego de palabras. El sentipensar, de hecho, es un término muy popular en ciencias sociales, ¿no? Lo populariza el maestro Fals Borda, él es un gran investigador que lo toma prestado incluso de la comunidad de campesinos mopocinos de la costa atlántica de Colombia. Ellos son los primeros que dan esta idea del sentipensar, ¿no? en ciencias sociales, en las diferentes metodologías de participativas de investigación, surge este término. Lo que yo he hecho es quizás ponerle un poquito en contexto, ¿no? Ahora que estamos hablando del Inti Raymi, como un sentipensamiento, pero muy específico, ¿no? Un sentipensar desde nuestros pueblos andinos. Quizás el maestro Fals Borda en su momento lo hacía desde los campesinos mompocinos. Yo lo estaría poniendo, digamos, un poco más en contexto. ¿Qué significa o cómo podría entenderse el tema del sentipensar? Eso coincide quizás con una noción que entiende que los seres humanos combinamos la razón, el amor, el cuerpo, el corazón, para tratar de buscar la existencia armónica, ¿no? Porque generalmente el pensamiento occidental nos ha enseñado siempre las dicotomías, ¿no? Estas dicotomías opuestas entre el bien y el mal, entre hombre y mujer, ¿no? Mediadas por ahí por el tema de la religión posiblemente, pero se tiende a separar y a poner por encima de todo esto a la razón. La razón como aquella forma, ¿no? De entendimiento del mundo que nos va a permitir justamente explicar la realidad. Y a veces nos olvidamos un poco de esta cuestión sagrada, emocional, intuitiva, que a veces es relegada como un tipo de conocimiento tipo místico, y que desde los pueblos andinos de eso hay una combinación. Y por eso quizás me pareció más interesante explicar quizás esto desde el sentipensar andino, para tratar de traer, ¿no?, hacia el mundo académico y también no académico, estas palabras que podrían generar curiosidad, como ustedes decían. Javi, y una pregunta. Estamos viendo también que el Inti Raymi tiene diferentes símbolos, diferentes prácticas. ¿Nos puedes contar sobre tal vez las principales? Creo que algo de lo que llama la atención en esta celebración, por una parte, es por qué se le rinde culto al sol, y también qué papel juega el diablo Uma, que es conocido como por nosotros y que de hecho le pusimos en la publicidad. Sí, claro. A ver, bueno, hay mucho simbolismo, ¿no? Hay muchos rituales que también son parte del Inti Raymi. Creo que la mejor manera a veces de entender todo esto es estando ahí, ¿no? Estando en las comunidades, viviendo con ellos, y quizás no tan próximos de las comunidades, sino también aquí en la ciudad. Por ejemplo, el Inti Raymi de las universidades. El principal elemento, uno de los principales personajes, por así decirlo, es el Aya Uma, ¿no? El Aya Uma representa la guía, la fortaleza que lleva a los danzantes, ¿no? Que comparte esa energía. El Aya Uma, su máscara, que lo identifica muy bien, que la tengo por aquí, ¿no es cierto? Le traje el día de mi mascarita, que está por aquí. Que representa, es la dualidad. Por ejemplo, hablaba del principio de la dualidad complementaria. Ustedes se habrán dado cuenta que tiene dos caras, ¿no? La interpretación usual es que está viendo hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Está hacia adelante y hacia atrás. Los cachos, por ejemplo, que tiene, si son 12 cachos, representan los meses del año. Hay máscaras que llevan 13 cachos, que serían los 13 ciclos lunares. ¿Qué más del Aya Uma? El Aya Uma como guía, como el espíritu que nos está acompañando. Ahí también hay que poner una precisión, porque a veces se ha entendido desde el mundo mestizo, ¿no?, con este tema de la religión, al Aya Uma como un ser, como un demonio, ¿no?, y por eso es el diablo Uma y se le tiende a llamar así, pero eso hay que corregirlo, porque en realidad no significa diablo Uma, ¿no?, significa espíritu, hay espíritu, ¿no?, y Uma la cabeza, entonces la cabeza que nos está guiando. Javi, justamente esto también se puede dar porque asumo que ya en todo el tiempo que es esta es la celebración principal, ¿no es cierto?, para el mundo andino, y este compartir que ya ha habido con las otras sociedades y con la cultura mestiza sobre todo, esto ha hecho que haya una, tal vez una confusión, o tal vez que no podamos entender las raíces, los nombres exactos de la simbología que tiene el Inti Raymi, ¿no es cierto? Tal vez nosotros como mestizos, desde nuestra forma de ver, vemos un personaje ahí con cachos que está todo así como con unas expresiones muy fuertes y decimos es un diablo y por eso se le dice diablo Uma. ¿Cómo ha sido ya esta interacción, ¿no? Porque obviamente el Inti Raymi debe haber cambiado de alguna forma por este relacionamiento que tiene ya con la cultura mestiza. Sí, de hecho, a ver, habría que también regresar un poquito, ¿no? El tema de cómo resiste, cómo sobrevive el Inti Raymi a través de un proceso de sincretismo cultural. Y trata de resistir porque al inicio la iglesia, la religión, trató de imponer todas sus prácticas, digamos, sobre la forma de vida de los pueblos originarios. Entonces, claro, al principio el Inti Raymi, hace un par de décadas, e incluso en muchas comunidades todavía es celebrado de tipo, de forma religiosa, porque es el San Juan, ¿no? Uh-huh, los famosos uh-huh. San Juan. ¿Cuándo uh-huh. surge o cuándo empieza, digamos, esta discusión para resignificar al Inti Raymi? Yo creo que posiblemente con el primer levantamiento indígena, se han cumplido casi 30 años ya del levantamiento indígena, cuando se empieza a criticar, ¿no?, el papel del Estado como un Estado, digamos, todavía colonial, las prácticas que estaban relacionadas, y se empieza a rescatar todo este tipo de cosas. Entonces, regresar también a ver al idioma, ¿no?, como un idioma que proviene de nuestros ancestros, la importancia del lenguaje. Una cosa es San Juan, ¿no?, poner en contexto la cuestión religiosa, y otra cosa es llamarlo Inti Raymi, relacionando con la fiesta a la que hace uh-huh. referencia, que sería el tema del sol. Claro, por supuesto. Sí, Javi, en este momento, o mejor dicho, en la actualidad, existe una gran influencia de las ciudades también, del sistema económico mismo y de la globalización en las prácticas y los comportamientos de los pueblos indígenas también, obviamente en el nuestro, pero tal vez, no sé si es que en mayor o menor medida en ellos. Los últimos años, los pueblos indígenas han traído incluso sus celebraciones a la ciudad y nos invitan a participar con el apoyo de las universidades. ¿De qué forma ha cambiado la forma de celebrar el Inti Raymi de esta forma en el mundo contemporáneo? Bueno, la invitación de traer, bueno, la iniciativa más bien de traer el Inti Raymi hacia las ciudades se da a partir del año 2008 gracias al doctor Ariruma Cowin, ¿no? Quien, como él es profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, tuvo esta visión, esta iniciativa para traer esta práctica a la ciudad. Eso ha significado todo un proceso, creo que todo un desafío durante todos estos uh-huh. años, porque, claro, hay que cuidar muchísimo en que se conserve el espíritu del Inti Raymi. ¿Qué significa el Inti Raymi? Los principios que involucra, para que no caiga en un proceso de folclorización, ¿no? De que se piense de uh-huh. que es hacer una peña, ¿no? Traer invitados por ahí. Ese tipo de cosas uh-huh. se ha tratado de cuidar durante Exacto. todos estos años. Y yo creo que ahí lo que habría que poner sobre la mesa es que sacar del espacio físico de las comunidades al Inti Raymi y traerlo a la ciudad también es una forma de revalorización, pero de resistencia y de un tipo de disrupción en la ciudad. Porque la ciudad lleva su lógica, lleva su movimiento, pero en el momento en que tú traes una celebración, digamos, contenida en la parte, en esta línea delgada de la ruralidad, lo traes a la ciudad, también es una invitación, ¿no?, a que la conozcas, a que te involucres, a que redefinas esos papeles entre lo urbano, entre lo rural, que pensemos otra vez en el país que estamos construyendo, si en realidad estamos en un país intercultural, que se habla muchísimo Así desde es. La misma constitución, ¿no? Y entonces es un primer acercamiento. Y desde si lo hacemos desde las universidades, como me decía Robert, la idea sería que las universidades como centros de pensamiento también incluyan esos otros saberes. Porque la universidad, ahí quizás no todos concuerden conmigo, pero la universidad sigue siendo un centro colonial, ¿no? Replicamos muchas veces Claro. pensamientos hegemónicos dominados por ciertas tendencias. Y claro, te pones a pensar muy poco, ¿no? Esto del Inti Raymi en las universidades, pues bueno, ¿cómo encaja a la final? Y es una invitación Así es. Para desafiar la cuestión epistemológica que siempre está incluida ahí en las universidades. Uh-huh. Y Javi, en esa misma línea, Javi, como para complementar, ¿cuáles son estas formas de aproximar el conocimiento de los pueblos andinos, en este caso en las universidades, en este caso tomando espacios públicos, como tú mismo decías, las calles, las ciudades, ¿no es cierto?, que tiene su diferente dinámica. El Inti Raymi es una de esas formas, pero ¿cómo podemos conocer, generar conocimiento a través de este tipo de celebraciones, a través de estas actividades que muy bien lo están impulsando desde las universidades, ¿no? Claro, a ver, yo creo que ahí tendríamos que empezar por el tema del conocer, ¿no? Porque cuando uno quiere conocer algo, quiere entender la realidad, hay diferentes formas de conocer. Y quizás el conocimiento científico es una de las formas de conocer. Tenemos el conocimiento empírico, el conocimiento religioso, uh-huh. el conocimiento filosófico. Y claro, se le ha puesto como en este pedestal al conocimiento científico como la forma más legitimada, ¿no?, uh-huh. a través de la cual podemos conocer. Desde esas herramientas, porque nosotros hemos sido formados en ese pensamiento occidental, en ese pensamiento hegemónico, hay mecanismos para tratar de aproximarnos a esta realidad de las comunidades. Ahí podría contar quizás desde mi experiencia de estos últimos 5 años desarrollando mi tesis doctoral, tratando de justamente hacer eso, ¿no? Desde la academia, como profesor, cómo ven ellos el mundo, cómo entienden y qué puedo aprender yo de ellos más que extraer, porque hay que tener hay una delgada línea, ¿no? Entre extraer conocimiento y en realidad aprender, convivir, valorar el conocimiento y darle la importancia, ¿no? Ese tejido a veces es complicado y yo creo que ahí caen muchos académicos, tal vez están en esa cuestión de solamente ir a hacer el trabajo de campo, levantar información, fotografías, que es lo típico, ¿no? El trabajo etnográfico clásico, que sería una forma. Pero esa forma podría ser considerada también extractivista. Entonces, claro, yo lo que he hecho es tratar de cambiar un poquito esa dinámica a través de una metodología un poco más de convivencia, ¿no? Tratar de comprender, a veces sin pregunta de investigación, sin ni siquiera saber qué tema voy a investigar, tratar de convivir con las comunidades, aprender el idioma, que es una cosa que me gustó muchísimo, por ejemplo, aprender el idioma en las comunidades, aprender el idioma estudiando en la Universidad Andina Simón Bolívar también. Y con el idioma tú vas entendiendo otras cosas, ¿no? Cómo miran ellos, las dinámicas que tienen en el día a día, viendo cómo ven el mundo también desde el punto de vista capitalista, porque está vinculado, ¿no? Hay ferias, cómo ellos tratan de sobrevivir, cómo hacen todo el tema del comercio, por ejemplo, en Otavalo. Hay un montón de cosas que están vinculadas. ¿Cómo hacer para acercarnos? Yo, desde mi experiencia, como les decía, creo que recomendaría desde el tema de la investigación cualitativa, ¿sí? Porque la investigación cualitativa, por principio, es una investigación interpretativa. Entonces, esa interpretación es mucho más rica cuando tú tratas de describir la forma de vida de estas personas, ¿no? Y no quedarte con esa de descripción. Quizás yo estoy aquí como investigador, yo soy el que estoy observando y allá está mi objeto de investigación, sino involucrarte, bailar, zapatear. La experiencia más bonita creo que yo he tenido en estos años es cuando te invitan a una boda, participas como un miembro más de la comunidad, cuando te invitan al zapateo y estás ahí en la plaza de Cotacachi sintiendo la energía que todo representa. Entonces, ese tipo de cosas hace que el papel del investigador se vea necesariamente comado, ¿no? Con lo que tú estás investigando. Claro que podría decirse que hay por ahí un tipo de preferencia, un sesgo, cuestiones ya. Eso habrá que cuidarlo ya desde el punto de vista académico para tratar de que sea una investigación válida y que sea una investigación relevante, ¿no? Pero yo sí, no creo que las versiones positivistas, por ejemplo, tú no llegas a una comunidad a preguntarles con una encuesta cuál es la forma de vida que lleva aquí, cuál es la finalidad de vida y le pones una lista y le dices la felicidad, el bienestar, el suma causa. Eso no funciona de esa manera. Entonces creo que ahí fracasaste desde el primer momento. Claro, esa por forma supuesto. De ajá. Sería como no conocer el contexto. Ahí más bien yo creo que desde las metodologías cualitativas es una buena forma, un primer paso, y ahí habría muchísimas variantes para conocer. Sí, Javi, hay un tema también, un dilema que precisamente se discute mucho entre los científicos, entre la gente que también nos gusta la ciencia, y es el tema de que normalmente nosotros, como tú dijiste, vemos a la ciencia como la mejor forma de acercarnos al conocimiento. Y de alguna forma se desprecia también a los saberes ancestrales, porque de alguna forma se les ve tal vez como, bueno, hasta el punto de llegarlos a llamar pseudociencias o a la medicina tradicional, ese tipo de cosas. Entonces me gustaría saber un poco de qué forma podemos diferenciar, o mejor dicho, integrar los saberes ancestrales del mismo conocimiento científico sin desmerecerlo, desprestigiar. Ya, esa es una pregunta complicada. A ver, vamos. Capciosa, Robert, malo. Sí, porque voy a tener gente a favor y gente en contra. Con lo que pueda responder, pero claro, la pregunta. Todo un reto hablar de esto, Javi. Sí, es complicado, pero es súper interesante porque ponemos en la mesa esto y creo que nos va a invitar al resto también a reflexionar, ¿no? A las personas que están escuchando. A ver, el saber indígena, ¿no? Todo este conjunto de saberes, digamos, de los pueblos originarios, porque incluso el tema indígena luego podemos conversar, es una categoría puesta por los antropólogos, ¿ya? Pues digamos que los saberes de los pueblos originarios, de los pueblos andinos, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, ¿es ciencia o sabiduría? ¿No? Siempre está en esta discusión. Primero, el concepto, digamos, de ciencia como tal tiene su historia desde el punto de vista occidental, ¿no? El conocimiento científico, la historia desde Aristóteles cuando dividen entre doxa y episteme, ¿no? Y luego ya en la época de la Ilustración, cuando ya digamos el conocimiento científico se entiende como más sistemático, ahí nuestro amigo Descartes haciendo su papel en la historia y todo lo demás. Y claro, cuando traes esas categorías conceptuales hacia entender el mundo andino, podría darse varias posturas. La primera postura sería separarlos, y es decir, ciencia para Occidente, saberes para lo no occidental, por ponerlo así. Esa podría ser una. Y la otra postura podría ser buscar mecanismos para tratar de encontrar justamente esos puntos de contacto, zonas de contacto, ¿no? Uh-huh. En una gran ecología de saberes, como habla Boaventura de Sousa Santos. Hasta ahí está bonito el discurso. La cuestión es que, si es que fuéramos tipos de conocimientos o saberes en ambos lados, con el mismo nivel de poder, ¿no? Con el mismo nivel de reconocimiento, posiblemente se podría dar esta ecología, ¿no? De la manera más armónica, íbamos juntos, ahí combinando saberes de un lado y del otro lado. Lamentablemente, la historia la escriben los vencedores. Y claro, cuando nos ponemos a pensar en términos históricos de que desde el descubrimiento, que no es descubrimiento, la conquista de todo el continente, se impone también una forma de saber y de entender el mundo sobre las otras formas. Y ahí entra lo que decía Robert, uh-huh. ¿no? El tema de que haya sido desprestigiado, deslegitimado cualquier cosa que venga de las comunidades, no es primitivo, pseudociencia, uh-huh, claro. Por ahí ya no es filosofía, es etnofilosofía. Ese tipo de conceptos a través del lenguaje yo creo que están vinculados con el tema de la colonialidad del saber, ¿no? Uh-huh. La cuestión de la desigualdad entre los saberes. Los vencedores pusieron, no solamente escriben la historia, han puesto una forma de entender el mundo, que es, uh-huh, digamos, la ciencia moderna. Que tiene sus cosas, o sea, hay muchísimos aportes. La cosa es que lo primero, antes de ponernos a conversar entre ciencia, crear la categoría de ciencia andina, por decirlo así, creo que hay que reconocer, hay un proceso de resistencia y un proceso de reivindicación de los saberes. Y en el momento en que la gente acepte que estos son saberes válidos desde otra perspectiva, desde otra forma que no nos han enseñado, entonces, uh-huh, podemos conversar para tratar de armar, quizás hay principios de la ciencia andina. Seguramente ahí, por ejemplo, la medicina nos puede dar ejemplos ya palpables de cómo funcionan, ¿no? Cómo se ha tratado de hacer un intento de creación de una ciencia en donde no es, uh-huh, tanto aproximarnos a los principios sistemáticos de la ciencia occidental, sino más bien ahí es, uh-huh, una cuestión de como hubo la hibridación cultural, va a haber una hibridación en términos científicos, pero sí es complicado todavía. Yo pienso que ahí hay que discutir a ver si están de acuerdo o no con la ciencia andina. Claro. Así es. En esa parte, Javi, yo me quedo con algo, un mensaje súper interesante, ¿no? Y que hemos, Robert, escuchado constantemente en los cuatro programas que hemos tenido este mes, y es el hecho de que todo lo que estamos tratando en estos programas nos sirve para entender que no hay un divorcio entre la ciencia y los saberes ancestrales definitivamente. Y como bien lo dijo Javi, son espacios para compartir, para entender. La gente, los pueblos, las nacionalidades son súper abiertos a compartir su conocimiento con nosotros, y más bien desde los que hacemos el otro lado de la ciencia, es bien interesante poder hacer este relacionamiento, ¿no es cierto? Se da un conocimiento realmente bastante amplio y holístico, sobre todo lo que acontece en temas, lo hemos visto en temas de conservación, lo hemos visto en temas de celebraciones como la que estamos tratando hoy, y sobre todo siempre llegar con esta actitud, ¿no es cierto, Javi? Porque muchas veces cuando vamos a querer conocer, vamos con esta postura que tú decías de extraer, y ese no es el sentido, sino más bien es el sentido de compartir, uh-huh, y es el sentido realmente de nosotros ponernos como una persona más allí y poder aprender cuáles son estas nuevas lógicas, dinámicas y prácticas, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh, súper, súper interesante lo que nos dices, Javi. ¿Qué te parece, Robert, si cortamos un ratito como para dar entender que otros hitos científicos han pasado hoy en la ciencia? Javi, te invitamos a que nos acompañes a ver unos datos interesantísimos que tenemos hoy. Así que, uh-huh, vaya ahí, Robert. Por supuesto. Chicos y chicas, un día como hoy, en 1950, Miguel Itzigson descubre un asteroide al que le da el nombre de Aconcagua. Súper chévere. En 1983, un 24 de junio, es decir, un día como hoy, Sally Ride, la primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra. ¡Qué increíble! Un día como hoy, en 1953, William Merner nace un químico estadounidense llamado William Merner. Así es. En el 2000, en el 2012, hace muy poquito, fallece el solitario George, esta tortuga gigante de Galápagos, y con él se extingue una de las especies. No sé cómo se pronuncia, capaz los biólogos ya me caen encima, pero es Chelonoidis avindoni. Veamos cómo me va. También nace un día como hoy, en 1852, Friedrich Leibniz, un bacteriólogo alemán. En 1883 nace Víctor Franz Hess, un físico austriaco que gana el Premio Nobel de Física en 1936. Y también en 1972 nace Eduardo Sáenz de Cabezón. Es un matemático, divulgador científico que es especialista en monólogos científicos. Les invito a seguirlos y ver sus videos, es increíble. En 1927 nace Martin Lewis Pearl, otro físico estadounidense. Miren esa coincidencia que ya les mencioné anteriormente, también ganó el Premio Nobel de Física en 1995. Nacimientos de muchos científicos en esta fecha, Robert. Por supuesto. Y un poco para regresar al tema anterior, me gustaría complementar lo que estábamos diciendo justamente con esto, ¿no? Tal vez si es que abrimos un poco más la mente y queremos entender cómo funciona el mundo, lo que nos debería importar no es tanto quién tiene razón o quién está en lo correcto. Finalmente la realidad es trabajada o es construida por cada uno de nosotros. Pero finalmente si es que nos interesa entender cómo funciona el mundo, es bueno analizar tanto el discurso como las formas de pensar de otras personas, de otros pueblos, de otras civilizaciones, para entenderlas y de alguna forma encontrar una manera de convivir. Creo que eso es lo importante. Hola, hola. Sí. ¿Sí me escuchan? Que... Ya. Javi, no sé si Javi sigue por ahí. Sí. Ah, ya. Con razón. Sí, ya se les coló, no le gustó los datos científicos y se fue nomás. Por supuesto. Chicos, entonces, Javi, también un poco retomando el tema de las universidades, me gustaría, como que recapitular cómo fue el Inti Raymi de las universidades de este año. Obviamente, particularmente por el COVID, por algunas cosas, el Inti Raymi se desarrolló de manera online. ¿De qué manera se pudieron juntar estos saberes o estas celebraciones, tanto con el pueblo indígena como también con el resto de personas que nos invitaron a participar a través de sus redes sociales? Bueno, gracias, Robert, por sacar la colación. Sí, tenía que hacer la mención, si no me jalan las orejas. ahí quisiera yo agradecer más bien a toda la organización que fue parte este año desde la Escuela Politécnica Nacional, de las diferentes comisiones y coordinaciones que estuvieron a cargo de esto. Ahí un saludo. Ojalá me esté escuchando por ahí Marquito Sinche, Sandita, Álvaro, Jorge, todo el equipo. Hay un grupo Ayu de estudiantes indígenas dentro de la Politécnica que también ha estado liderando y luchando por ganar espacios dentro de la universidad. Gracias a todos los esfuerzos de las personas que estuvimos en esto, yo creo que se pudo llevar a cabo un Inti Raymi virtual que hay que ponerlo sobre la mesa, pero es la primera vez que pasa este tipo de cosas, ¿no? No hemos vivido una pandemia, entonces son cosas que pasan por primera vez. El Inti Raymi esperábamos este año al menos unas 10.000 personas en las calles. El año pasado, el Inti Raymi estuvo a cargo de la Universidad Politécnica Salesiana y, claro, ellos lograron gestionar a 6.000 personas, ¿no? Alimentación, música, eventos, todo para 6.000. Este año esperábamos al menos 10.000 personas. Y, claro, por la pandemia no se pudo realizar, pero sí tuvimos muchos eventos tratando de tener una agenda bien detallada de actividades. Hubo, digamos, lo que yo he llamado como una minga de saberes, ¿no? Esta minga de saberes ha sido posible gracias al aporte de las 16 instituciones que han participado, entre ellas la Casa de la Cultura también, muchas universidades. Se han ido juntando, por ejemplo, universidades de otras ciudades, porque antes estaba como aquí enclaustrado en Quito, ¿no? Se juntaron universidades de la Sierra Centro, de la Sierra Norte. Entonces empieza a crecer este movimiento del Inti Raymi en las ciudades. Como para compartir unas estadísticas de lo que pasó, por ejemplo, las redes sociales, la red social que les invito a que nos sigan también, el Inti Raymi de las universidades, ha logrado tener al momento, entre seguidores, tenemos 4.452 seguidores, ¿no? Eso significa que hay más o menos 4.000 personas que están ahí siguiendo las cosas que publicamos. Qué bien. Información. No, a 4.000 personas les gusta nuestra página. Y el evento, porque lanzamos un evento el domingo 21, también nos estuvieron acompañando. Fueron un evento de 2 horas en donde transmitimos a través de varios videos, palabras, se hizo también la ceremonia del traspaso de mando de la Universidad Politécnica al siguiente prioste, que ahora es la Universidad Católica, tiene un reto grande para el siguiente año. Tuvimos un alcance de 54.500 personas, ¿no? Que, wow, bueno, en términos de... Increíble. De esta cuestión de Facebook, que es en términos orgánicos. Muy es decir, bien. No invertimos ni un dolarito, ¿no? Pues yo decía, si invertimos unos 20 dolaritos, esto quizás se disparaba un poco. Tuvimos... ¿Y qué implica hacer? Perdona, Javi, ¿qué implica ser Prioste? Tú dices que ahí tiene una mega actividad que está como... Ya le estás poniendo la soga al cuello. Claro, el Priostazgo empieza... Bueno, hasta este momento la Universidad Andina Simón Bolívar había sido la que lideró todos estos años, ¿no? Entonces, desde el año 2018 pasa el Priostazgo a la Universidad Andina Simón Bolívar. Ellos se encargaron justamente de toda la celebración en junio de 2019. Y para este año le tocaba a la Politécnica Nacional. Y es como una... el bastón de mando, ¿no? Se llama el Guarachimpachi en Quichua. Esta cuestión de pasarle, esta cuestión de luz, ¿no? El bastón es como una cuestión que genera poder y genera luz. Es un compromiso para que no quede solo como la Universidad Andina es la única que hace este tipo de cosas, sino que ya las universidades empiezan a ver, involucrarse, discutir sobre los temas, porque esto no es algo que tengas espacios generalmente en las universidades. Y claro, es una invitación, es un reto. ¿Qué involucra ser el Prioste? Pues bueno, el Prioste involucra que tienes que dar de comer a todas las personas, ¿no? Primero tienes que organizar todo el evento guardando la parte simbólica, es decir, cuidando los aspectos del espíritu que es el Inti Raymi, que no se folclorice, porque es lo más importante. Y luego ya la parte, digamos, más práctica de la celebración, que es organizar a los grupos que van a danzar, ¿no? Poner un orden, guardar la seguridad, el tema del agua, del recorrido, ¿no? De los permisos. Todo ese tipo de cosas involucra, está a cargo del Prioste de cada año. Nosotros al inicio empezamos, ¿no? Marquito Sinche, que era el coordinador desde la Politécnica Nacional, él tenía a cargo muchas comisiones. Con el tema de la virtualidad, digamos, se fueron uniendo en comisiones más pequeñas, pero el próximo Prioste, si es que todo lo permite, si es que la Pacha está de acuerdo con nosotros, pues saldremos de nuevo a las calles y la Católica... Que ya no esté enojada con nosotros, por favor. Para ir a zapatear en las calles. Es una cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces, si el equilibrio, la armonía regresa, posiblemente nos veamos de nuevo en las calles. Y la Católica tendrá que organizar a ese montón de personas que quieren participar, la comida, otra vez la ceremonia, porque hay una ceremonia de traspaso del bastón de mando a la siguiente para el 2022. Todo ese tipo de cosas. Y claro, jornadas, ¿no? Esto va acompañado de jornadas, charlas, exposiciones en donde tú trates de dar a conocer el pensamiento andino. Y este año tuvieron como esto, ¿no? Como zapatearon desde casa, tuvieron presentaciones de los músicos, ¿cómo fue así? Sí. Porque una forma diferente, ¿no? De celebrar este año muy, muy importante. Muchos de los videos que pasamos ese día llamaban así esta invitación a celebrarlo desde casa, ¿no? A cuidarnos. Había muchas comunidades y grupos de baile que se habían grabado, que enviaran sus videos para que, por favor, se les pase, y creo que ha sido la recomendación. Yo incluso por fuera de la página, yo he visto muchas otras comunidades en Imbabura que hacen ese llamado, ¿no? A sus habitantes a quedarse y celebrar de una manera diferente, pero quizás es más espiritual. Eso creo que ha sido una de las fortalezas de este año. Nos ha permitido, a través de estos eventos virtuales y charlas relacionadas, conservar, creo que al máximo, el verdadero espíritu del Inti Raymi, ¿no? Y que se queden en casa porque no se puede hacer más. Entonces, el zapateo tocó aquí. Ponerse la mascarita y toda la espiritualidad, el las ofrendas, ¿no? El fuego, la cuestión del rezo, el agradecimiento, tratar de celebrarlo desde casa. Claro, y un poco triste porque en verdad estas celebraciones de compartir, de estar todos ahí en conjunto zapateando y todo, pero bueno, qué bueno que finalmente, pese a las circunstancias, realmente hayamos tenido esta aceptación y qué pena que yo me lo perdí porque, bueno, hay algunas cosas que hacer, pero bueno, el otro año estaremos ahí presentes. Muy bien. Para que la puedas ver. Muy bien. Sí, pues chicos, creo que estamos a unos cuantos minutos de terminar. ¿Qué te parece, Pau, si es que finalizamos con la agenda de eventos de divulgación científica? Perfecto. Robert, hay algunas actividades súper interesantes para esta semana también. Justo el viernes, este viernes 26 de junio, por los 20 años gestionando el Parque Nacional Cajas, se desarrollará el webinar Logros y Desafíos en el Manejo de un Área Natural Protegida. El manejo de un área protegida es un reto que requiere de coordinación interdisciplinaria, planificación y objetivos que proporcionen resultados con indicadores de gestión sobre la conservación de los recursos biológicos y servicios ecosistémicos en beneficio de la comunidad. Por esta razón, el reto de 20 años de administración del Parque Nacional Cajas por parte del GAD Municipal de Cuenca a través de su empresa ETAPP ha permitido consolidar los resultados de diferentes programas de manejo del área protegida para tener una biodiversidad monitoreada, un ambiente sano, una gestión integral del agua, una calidad ambiental para el Cantón Cuenca. Todos estos temas se van a tratar este viernes 26 de junio, como ya les dije, a través del Facebook Live del INAVIO, lo pueden seguir. Muchas gracias, Pau. También mañana a partir de las 17 horas te puedes unir al segundo debate Resiliarte, que maneja la temática innovación tecnológica y empresarial en cultura como estrategia de adaptación al cambio climático. Esto también se va a desarrollar por el Facebook Live de la UTPL. El debate va a girar en torno a dos ejes. Por una parte, la innovación empresarial en cultura como estrategia de adaptación al cambio y también posibilidades y limitaciones de la innovación tecnológica cultural frente a la crisis del COVID-19. Así es, Robert, también. Sé parte de una aventura silvestre en el Zoológico de Quito. Este viernes hay un recorrido virtual a las 9:30. No se pueden perder para vivir una experiencia en familia. Un recorrido personalizado de una hora donde conocerás algunas de las especies nativas del Ecuador que están en peligro de extinción, como el oso andino, la rana marsupial y más. Estarás acompañado por educadores ambientales, un biólogo y conocerás de cerca el trabajo de los cuidadores de fauna silvestre. Así que sigan las redes del Zoológico de Quito para que no se pierdan esta extraordinaria visita virtual. Sí. Chicos y chicas, les agradecemos mucho por acompañarnos durante este programa. Recuerden que estamos todas las semanas, los miércoles, a esta hora, por este canal que es YouTube, y también que nos pueden ver en los canales que nos mencionará Pau. Finalmente, creo que un poco para cerrar el programa y también para agradecer a Javi y a ti también, Pau, me gustaría escuchar también durante los próximos años que se realice también un Inti Raymi de manera virtual, porque creo que a pesar de que no se ha festejado presencialmente con la zapateada, con la música, con la comida en general, pienso que también brinda la oportunidad a otras personas para enterarse de lo que se trata, para compartir estos conocimientos incluso desde su casa y para cambiar un poco el chip que tenemos normalmente en nuestra sociedad moderna. Así es. Así es, Robert, un espacio para sensibilizarnos, un espacio para compartir, un espacio para entender lo que hemos tratado durante este mes. Triste porque se nos cierra este ciclo de este tipo de programas, pero seguros de que vamos a contar con otros momentos para tratar sobre ello. Antes de despedirme, Robert, rapidísimo, quisiera agradecer a la gente que se ha sumado por YouTube, a los colegas de Humanos y Otros Bichos que siempre están pendientes de nuestro programa. También quiero mandarle un saludo a Zayen Bastidas, que nos ha dicho buenas tardes, siempre es interesante seguirles, los temas de su programa nos educan. Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros. También otra de nuestras seguidoras nos dice que bien interesante el programa, muchísimas gracias, y a cada una de las personas que compartieron con nosotros hoy, si se perdieron el programa o si ustedes quieren, que les pareció interesante y quieren compartir con sus familiares, sus redes, sus amigos, recuérdenles que el viernes vamos a estar transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook de 5 a 6 de la tarde a través de Quinto Pilar Divulga Ciencia. En esta página estamos transmitiendo y también retransmitiendo a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Un gusto, como siempre, Robert, haber compartido este programa contigo. Muchísimas gracias, Javier, también por habernos por haber compartido con nosotros sobre este tema tan interesante del Inti Raymi y sobre todo sobre otras formas de conocer el mundo. Que tengan una muy buena semana y nos volvemos a ver el viernes con la retransmisión y el próximo viernes con un nuevo programa. Muchas gracias, Javi. ¿De qué? A ustedes. Nos vemos. Chao, buena tarde. Divulgaciencia ha finalizado. Divulgaciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia. ¡Hasta pronto!